Mi dulce amor, qué rico matrimonio. Mi dulce amor, siempre somos tú y yo, los antojados de... Me provoca tanto repetir una luna de miel.